Es momento para entrar en contacto con el maravilloso mundo del noveno arte. Sí, señor, el cómic, la fantasía, la ciencia ficción, todo lo que nos interesa, todo lo que nos emociona aún. Bueno, pues problemas hemos tenido. Vamos a confesar algo. Hemos llamado al balneario de Mondarí, en Pontevedra. Claro, pues la Casa Sola, que es el ser superior de este programa, dice, por favor, páseme con Raúl Sogún. Y dice, hombre, te paso con Raúl si no vas, porque sé perfectamente que es Sogún. Si no, te iba a pasar, vamos, a estas horas de la madrugada. Pero bueno, muy diligentemente sí que nos han pasado. Así que desde aquí saludamos afectuosamente al balneario de Mondarí. ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Oye, que te están tratando fenomenal, ¿no? Sí, nos están tratando muy bien. Estamos aquí disfrutando de un par de días de descanso, de relax. En Pontevedra. Exactamente, y bueno, pues la verdad es que aquí todo el mundo se está portando muy bien con nosotros. Sí, señor. Pontevedra es una auténtica maravilla en esa frontera ya con Portugal, ¿verdad? Y en Mondariz con una piscina estupenda de 30 grados. Sí, la verdad es que estamos disfrutando mucho. Estás muy mayor ya, Raúl, ya te vas a los balnearios. Claro, ya nos va tocando, estamos poniendo a punto las bisagras. Te has dado los barros. Exactamente, estamos ahí un poquito que tapando grietas y estas cosas. Sí, sí, te han quitado cicatrices. Sí. Te han quitado cicatrices y todo esto, ¿no? Y... Hombre, hay que reconocerlo, ya los años no pasan en balde. Sí, está bien. Ya aprovechamos desde aquí, saludamos a nuestra musa, a Sole, que también ha querido uno más, y sí, por eso hemos aprovechado y estamos, oye, restaurándonos un poquito. Las buenas momias, andamos de vez en cuando, hay que cambiar vendajes, pues esta vez nosotros andamos con el barro y sí, un poquito de arcilla tapando. Qué maravilla, qué guapa está Sole, ya casi centenaria, pero muy bien, muy bien, muy bien. Sí, ya dentro de poco ya la vamos a poder exponer tranquilamente en el Museo Británico. Sí. Y poder disfrutar un poquito. Eso decía Agatha Christie, ¿verdad?, que hicimos el pasaje el domingo anterior. Dice, no hay nada mejor que casarse con un arqueólogo, porque a medida que envejeces te valora más. Exactamente. Y además, como comentario, también utilizo ese chiste en Curvas Peligrosas, Maitena. Sí. Lo he seguido hace poco y bueno, que la saga también me ha hablado de él. Sí. Bueno, pues vamos a hablar de una familia singular y además con mucho prestigio, ¿verdad?, en el mundo del cómic. Es la familia Kubert, y ahí está el papá Joe y los hijos Adam y Andrew. Y la verdad es que si tenemos que contar cosas sobre la tradición del cómic en Estados Unidos, hay que contar cosas desde los Kubert, ¿no? Exactamente, hablamos de una familia que lleva ya en todo el mundillo del cómic más de 60 años. El padre pues empezó con 11 añitos, además fue todo de los genios tempranos, como curiosidad empezó como entintador. Porque bueno, no le gusta dibujar, pero no tenía ningún estilo definido. Entonces, bueno, pues lo aprovecharon que servía como ponrote de un descosido y empezó haciendo sus pinitos como entintador. Sí. En una editorial local. Lo que pasa es que, bueno, poquito a poco ya dio el salto a una gran editorial, bueno, a una subsidiaria, y dibujó Thor, no el dios del trueno, sino un pequeño... Un troglodita. El troglodita que lo echaba contra dinosaurios, que bueno, hace poquito también se ha reeditado en España con nuevo entintado, y dice, pues bueno, aprovecha un poquito el tirón de Joe Kubert. Y como curiosidad también, en esa época creó cómics en 3D. Pues una cosa que, bueno, a día de hoy todavía estamos muy en proyecto. Hay alguno de Batman, hay alguna cosa muy en concreto. Sin embargo, él, bueno, pues aprovechó y dijo una técnica en relieve 3D que, bueno, a día de hoy creo historia y creo escuela. Bueno, Kubert también aporta al mundo del cómic, pues nada más y nada menos que el Sargento Rock, ¿no? Exactamente, es el padre de artífice visual del Sargento Rock, que bueno, está en un juego que a día de hoy se están publicando sus historias. Sí. Empezó él también como guionista dibujante, después pasó pues ahora a Brian Azzarello, que la gente lo conocerá de 100 balas, y gente de mucho calibre pues ha aprovechado a contar las aventuras del Sargento Rock, que bueno, como curiosidad, tiene ya 150 premios en su haber. ¿150 premios el Sargento Rock? 150 premios de entintados, historias, mejores viñetas, y bueno, pues se ha publicado durante más de 30 años. Oye, por cierto, ahora que lo comentamos, me vas a hacer un favor seguro que algún día de estos, y es hacer un especial dedicado a los sargentos del cómic, ¿eh? Sí, que tenemos unos cuantos sargentos ilustres, el Sargento Trelawney, tenemos el Sargento Rock, el Sargento Furia y el Sargento Gorila. Exactamente, sí, hay unos cuantos, hay que reconocer que de carrera militar y con serie propia hay unos cuantos, y bueno, pues aprovechamos, haremos un top 10 de los mejores oficiales de la historia del cómic. Muy bien. Además tenemos también por ahí, Hugo Pratt, en el Super I, bueno, pues hay alguna cosita que se puede contar y va a ser muy divertido. Sí, señor. Bueno, sobre Joe Kubert hay que decir que fundó una de las primeras academias especializadas en cómic, ¿no? aquí, bueno, desde las primeras en Estados Unidos, está Nueva Jersey, que a día de hoy funciona y bueno, es un referente en Estados Unidos, obligó, entre comillas, a sus hijos a pasar por esa academia para coger perspectivas y estilos de dibujos para poder graduarse y bueno, la ventaja es que aprovechan, salen en tintadores y tienen ciertos acuerdos con las grandes editoriales, pues bueno, para hacer rellenos y cositas de estas, y como paso, salto y un modo de entrar en el mundillo está bastante bien. Y además, lo más curioso es que tienen también estudios a distancia, por si alguien quiere enviar alguna cosita, se pasa por la página de Yocuber y lo puede ver. O sea, esa academia lleva funcionando más de 30 años. Pues se fundó, pues sí, vamos, se va a cumplir ya los 30 años, se fundó en el 76. Sí, 30 añitos y bueno, a día de hoy tiene un edificio entero dedicado a cada una de las salas, desde la narración, perspectivas, primeros planos, splash page, portadas, y bueno, se especializan en cada una de las partes. Y como curiosidad, y como también contamos en su momento de John Romita, que su mujer ayudaba, pues la cabeza visible y el alma mater también de esa academia es su mujer, que la ayuda desde el principio. Siempre la mujer, es verdad, ha dado un lustre a esa academia y poco valorada además, ¿eh? Sí, porque sobre todo, bueno, también ha hecho sus pinitos, sí, como editora y entintadora, que es una de las curiosidades, que durante los años 70 casi todos los editores que existían en el mundo del cómic eran mujeres. Sí. Que a día de hoy, bueno, pues quizás es un detalle un poco conocido, pero que hay que tener en cuenta, sí, y que valorar y sobre todo recuperar, porque tienen perspectiva que quizás los hombres no tenemos. ¿Y los nenes, Adán y Andy, han salido como el papá? ¿O? Pues han salido café con leche y leche con café, porque hay que reconocer que cada uno tiene muchas virtudes del padre. Y hay que, bueno, pues vamos a hablar primero de Adam, al cual pudimos ver en el Salón del Cómic de Barcelona, sí, que hay que reconocer que tiene la narrativa, la velocidad y la forma de contar historias que tiene Adam Cooper, yo reconozco, me gusta mucho. Este te dibujó un magneto a ti, ¿no? Sí, me dibujó un magneto, nos costó 5 horitas largas conseguirlo, pero bueno, sí, hay que reconocer que fue una de las piezas que sí se valoró en el Salón del Cómic de Barcelona, porque tardaba entre 20 minutos y media en hacer un dibujo. Sí. Entonces, claro, la composición y la forma de hacerlo tiene un nivel muy alto. Quizá el problema es que tiene una narrativa tan rápida, que a veces te sabe a poco lo que dibuja. Vamos a decir que los nenes Cooper se han especializado de alguna manera en esto que ya nos contó Raúl en su día, se llama Ultimate, ¿verdad? En las versiones Ultimate. Las líneas Ultimate, sí, que son las nuevas versiones. El modo que tenía la Marvel para aprovechar el tirón de los personajes clásicos, y bueno, pues en vez de conseguir que la gente intentara conectarse desde el número 400, pues empezaba con una serie nueva. Sí. Entonces, bueno, les encargó a Alan Cooper, ha hecho los primeros números de los Cuatro Fantásticos, de año Ultimate, y sobre todo, pues, de X-Men, sí, creó todo el aspecto visual de los nuevos X-Men, del nuevo Magneto, que luego se va a aprovechar para la siguiente película, y bueno, pues hay que reconocer que en el aspecto gráfico y visual Marvel apostó mucho por ellos, aunque ahora, bueno, pues ya quizá por cambiar un poquito de estilo acaban de firmar un contrato en exclusiva por DC. Traición, diría alguno, ¿no? Sí, después casi toda su carrera han hecho en DC, sí, y bueno, pues Adam Cooper, como curiosidad, tuvo el encargo de dibujar la muerte de Betty Banner en Hulk, sí, que es uno de los momentos más emotivos que quizá tenga el personaje, sí, y bueno, pues también quería probar proyectos nuevos y a ver qué nos pueden ofrecer, qué nos van a dar, porque bueno, hay que reconocer que a nivel visual un Superman, un Batman de Adam Cooper sí tiene mucho ahora mismo, mucho que ofrecer. Adam Cooper, vamos a ver, para no herir sensibilidades, ¿Adam Cooper es sensiblemente superior a lo que puede hacer su hermano, al trabajo de su hermano, al trabajo de Adam Cooper? ¿O? Visualmente es mucho más espectacular. Por lo menos, a nivel personal creo que es bastante más espectacular que su hermano. Yo, por lo que os pillo a vosotros los especialistas, creo que valoráis más a Adam que a Gandhi, ¿no? Sí, porque nos ofrece, dentro de los cómics tenemos páginas muy buenas. Sin embargo, hay que reconocer que el modo de narrar, el modo de contar historias que tiene su hermano, quizá le falta un poquito ahí, hay que reconocérselo. Bueno, oye, pues lo cierto es que la familia que dibuja unida permanece unida, y los Cubes son un fiel ejemplo de ello, y mira, hasta se los rifan las grandes. Hombre, hay que reconocer que trabajan los tres juntos en muchos cómics, firman, sí, como los Cooper, sí. En ese aspecto es muy curioso ver páginas esbozadas por el padre vendiendo unas páginas entintadas por cualquiera de los hijos, sí. Hay que reconocer que se adaptan bastante bien y el padre a ellos, con lo cual, bueno, pues da un nivel bastante, bastante grande. Pues fantástico, Raúl, te agradezco mucho tu presencia, además en estos días de asueto tan merecidos que os habéis ganado, así que nada, tus forofos de La Rosa de los Vientos también te lo valoran. Un abrazo. Gracias. Venga, hasta la semana que viene. Hasta luego.